cuéntame alguna mentira. Por ejemplo, que has llorado anoche cuando dormida soñaste con el pasado. Los momentos a mi lado, yo de ti y tú de mí, di que no me has olvidado. Dime que no eres feliz. Cuéntame alguna mentira, por ejemplo, que estás sola, que otros besos no te inspiran y otras caricias te sobran. Que estás contando las horas para volverme a tener. Miénteme, dime que añoras aquel amor del ayer. Cuéntame alguna mentira, por ejemplo, que si llamo te vendrías enseguida, más que corriendo, volando. Di que me estás esperando, que sigues queriéndome. Miénteme, di que en mis brazos querrías amanecer. Cuéntame alguna mentira, por ejemplo, que has dejado en el alma una rendija para volver a encontrarnos. Ya lo sabes, el caballo me pone sentimental. Miénteme, a ver si mato con tus mentiras mi mal. Cuéntame alguna mentira, por ejemplo, que has dejado en el alma una rendija para volver a encontrarnos. Ya lo sabes, el caballo me pone sentimental. Miénteme, a ver si mato con tus mentiras mi mal.